Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan escritores, cineastas, compositores, luthiers, filósofos, que también hemos tenido alguno. Y en definitiva, pues lo que queremos es conocer las últimas creaciones de todos estos amigos. Recibe el cordial saludo de Franjo J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues vamos con la protagonista, en este caso, de la velada de hoy, que no es otra que la escritora Verónica Martínez Amat, que tiene ya unos cuantos libros, pero hoy vamos a hablar específicamente de uno de ellos, Yo Templario. Verónica, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por compartir este espacio en radioesperantia.com y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No, gracias a ti por darme la oportunidad de poder hablar un ratito contigo. Fenomenal. Y la primera pregunta que tenía aquí apuntada es cómo te surge escribir sobre esta época y sobre la orden de los templarios. Bueno, pues esto surgió en realidad a causa de una de mis anteriores novelas, del juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha, en la que conocí bueno, a través de una persona de allí de Tortosa, José Miquel Martínez, que es el presidente de la Asociación Tortosa Templaria, me habló del Llibre des Costums de Tortosa, el libro de las costumbres de Tortosa. Que se empezó a redactar en 1274 y que recogía los derechos de los ciudadanos tortosinos en menoscabo, digamos, de la señoría. ¿Y quién detentaba la señoría en aquellos entonces en Tortosa? Pues eran los templarios, y a mí me extrañó que fuera un templario, Fray Gallar de Llosa, el que impulsara ese libro cuando menoscababa el poder del temple en la ciudad. Entonces, es ahí donde me inició a mí en la cabeza el punto de partida de lo que es la novela Yo Templario. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? Esto se lo pregunto a todos los escritores que caminan o transitan por la novela histórica. ¿Has tenido algún encontronazo o, hablando suave, algún debate con algún historiador de estos que dicen, no, es que no se puede tocar la historia? Porque claro, si pones a un amigo del rey fulanito, pues resulta que ese va a influir. Bueno, ya sabes un poco el tema. Verónica, ¿has tenido algún debate con este tipo de historiadores o no? Bueno, pues algunos sí que he tenido, pero no hay que perder de vista que son novelas y tienen su parte de ficción. A mí, en concreto, me gusta ser muy puntillosa con el hecho histórico, con los hechos históricos que quiero retratar en las novelas. Suelo ser bastante fiel. Soy de las que primero me documento y conozco bien el hecho y luego inserto la trama de ficción en la novela, no al contrario. Lo suelo hacer así. Y si me tomo alguna licencia histórica, pues normalmente la suelo indicar en la nota de autora. Pero bien es verdad que no dejan de ser novelas de ficción, que las emociones, no sé, la forma de vivir de un personaje en concreto en aquella época, pues todo eso lo ficcionas. Entonces, no entiendo a veces por qué hay debate en eso. O sea, los novelistas intentamos acercar al lector pues hechos históricos concretos, y luego si el lector decide que quiere saber más sobre esos hechos, pues que se vaya a los libros de ensayos o artículos históricos sobre ese hecho. Entonces, no entiendo a veces el debate en ese sentido, pero bueno, ahí estamos. Sí. ¿Tú te consideras una escritora de brújula o de mapa? O sea, ¿tienes todo ya estructurado cuando vas a empezar a escribir, después de que te has documentado bien, que tienes toda la información bien consolidada, o vas un poco improvisando según va surgiendo la novela. Sí, no, yo soy de mapa totalmente. Después de documentarme, o sea, conforme me estoy documentando, voy ideando la trama de ficción en mi cabeza y normalmente cuando ya empiezo a escribir, sé cómo va a empezar la novela y sé cómo va a acabar. Que luego, conforme estás escribiendo, te surja alguna idea o algún camino nuevo que quieras desarrollar, pues digamos que ahí sí que entra un poquito la brújula, pero normalmente soy de mapa. Ahí está. Y de toda la información que has recabado, la investigación, ¿ha habido algún hecho, algún punto que hayas encontrado y que te haya llamado especialmente la atención que no conocías sobre los templarios o sobre esta época en particular, o todo ya más o menos te lo esperabas? Bueno, sí que, claro, he tenido que leer mucha bibliografía para documentarme y sí que he encontrado algunas cositas curiosas. Pero más que nada, lo que más me llamó la atención, que sí que había leído algo sobre ello, pero no en profundidad, era el grado de disciplina que tenían los monjes templarios, no cuando estaban en Tierra Santa, porque ahí dedicaban más tiempo a las armas que a otra cosa, pero sí cuando estaban normalmente en las encomiendas, esa disciplina diaria que hoy en día a ver quién podría llevarla adelante. Por ejemplo, no sé, acostarse a las 10 de la noche, 2 horas después levantarse para rezar en la capilla, después de rezar comprobar que toda la impedimenta estuviera en orden, que los caballos estuvieran atendidos, volverse a acostar, a las 2 o 3 horas volverse a levantar, a volver a rezar, a volver a comprobarlo todo otra vez, etcétera. Y así día tras día tras día, pues tenía que ser algo complicado. Tengo aquí una pregunta que se la hago a todos los que han escrito y se han documentado sobre los templarios, y es una curiosidad que tengo. ¿Crees que los templarios desaparecieron después de lo que les ocurrió? Quemaron la hoguera los últimos, digamos, responsables de la orden, que allí terminó todo. O todas estas leyendas que hay que dicen que, mira, pues mutaron en tal orden, o siguieron, se fueron a América, se fueron a el Caribe, estuvieron allí tal y cual, y luego se convirtieron en otra cosa. ¿Tú qué teoría sigues? ¿La que fue el punto final o que simplemente una transformación y se convirtieron en otra cosa? ¿Qué crees, Verónica? Yo creo más en la transformación. Por supuesto, habría de todo, pero sí que es verdad que siempre han dicho que cuando se creó después la Orden de Montesa, muchos de los templarios acabaron allí. Otros fueron a Portugal porque el rey portugués veía con buenos ojos a los templarios y allí en Tomar siguió habiendo una especie de orden de los Caballeros de Cristo que acogía a los templarios. Otros se convirtieron en mercenarios porque al fin y al cabo lo único que sabían era luchar y rezar y entonces pues vendieron o cedieron su espada al mejor postor. Se habla también de que muchos fueron a Escocia, pero eso ya no está comprobado realmente de que fueran allí. Eso es más leyenda que otra cosa. Ahí. Yo tengo un amigo que es historiador y estamos debatiendo y charlamos mucho tiempo, y él tiene una teoría de que los templarios, salvando las distancias, salvando todas las características de unos y de otros, pero bueno, que él intenta demostrar que los templarios mutaron con el paso del tiempo los jesuitas. ¿Qué te parece? ¿Muy descabellada la teoría? Pues no te sé decir porque eso no lo había oído nunca ni lo he pensado realmente. Pero quién sabe, todo puede ser, porque al fin y al cabo los que no murieron y eran templarios en algún sitio tuvieron que ir Y si llevan toda la vida siguiendo la orden, pues es normal que intentaran seguir con lo mismo desde otro lugar. Pero no lo sé. Exactamente. De ahí no te puedo contestar porque no tengo yo datos de ese hecho en concreto. Es una teoría como otra cualquiera, pero bueno, después de el fin, digamos, histórico de los templarios, el oficial, hasta que se crea Ignacio de Loyola, crean los jesuitas, pues que pasan unos cuantos años, que no es que fueran 10 años después, que parece que hay más de año Claro. y pico, o sea, una barbaridad. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuánto te costó escribir el libro? Después de que ya lo tenías documentado y tal, ¿te costó mucho tiempo, más o menos como lo tenías, digamos, el andamiaje preparado, capítulo 1, capítulo 3, te costó más o menos lo normal? Cuéntanos. Sí, no, lo que es la parte de escritura me llevó menos tiempo que la parte de documentación. Documentándome estuve alrededor de año y medio, 2 años. Y luego, pues la fase de escritura alrededor de un año, por tema de que tuve también yo un problemilla familiar y entonces, pues tuve menos tiempo, digamos, para dedicarle. Y otra pregunta también que os la hago a los que conocéis bastante sobre la vida de los templarios. ¿Por qué los templarios son, digamos, la orden de caballería más famosa y que más ha trascendido cuando hay un montón de órdenes de caballería que no son tan famosas, pero que prácticamente lees las crónicas de cualquier batalla de las cruzadas y están ahí mano con mano? Estoy hablando de los hospitalarios de San Juan, por ejemplo, las órdenes de Sí. Centro Europa. O sea, que había un montón de órdenes, pero que es como que los han, digamos, colapsado todos los templarios, que dice, órdenes de caballería, ¿cuántas conoces? Pues le Sí, pregunta a la pero gente, los templarios. yo pienso que es porque tuvieron más influencia y poder que el resto de las órdenes. Ten en cuenta que amasaron una gran fortuna con propiedades. Pues de la gente cuando los nobles les cedían terrenos o les permutaban terrenos o alguien que quería entrar en la orden les cedía sus propiedades y luego fueron, o se supone que fueron los primeros banqueros Sí. La del mundo, historia. ¿no? De la Sí. historia, porque claro, como tenían, alcanzaron tanto poder y tanto territorio y tenían, pues digamos, encomiendas en casi todos los puntos de Europa, de Tierra Santa, pues mucha gente les hacían como pagarés, ¿no? Sí, sí, Para no sí. llevar el dinero encima en sus peregrinaciones, pues hacían pagarés y luego recogían en otra encomienda a donde fueran, recogían el dinero que habían dado. Entonces, digamos que fueron. Y yo creo que adquirieron gran poder. De hecho, aparte de las razones consabidas que siempre se ha hablado de por qué fueron disueltos o fueron perseguidos la Orden del Temple por el rey francés, que siempre se ha dicho que les debía dinero y tal. Aparte, siempre se ha dicho que también posiblemente una de las razones de la disolución fuera el poder que estaban adquiriendo, Sí. que muchos reyes veían con malos ojos ese poder porque podía menoscabar el suyo, digamos. Exactamente. Pues una fantástica novela. Yo me he leído la reseña, suelo pedir la editorial y tal, pero ya, como he comentado muchas veces, prefiero que el libro me llegue después, porque si me llega antes, como que sé casi tanto como el autor. Bueno, esto es una exageración, pero claro, no quiero spoilear, como dicen ahora los modernos y tal, y prefiero, pues mira, con la reseña que me lo cuente él. Yo, Templario, es la novela de Verónica Martínez. Además, tiene más novelas que no solamente la primera, y seguramente pues charlaremos con ella en otras ocasiones para hablar específicamente de cada uno, como por ejemplo esta que nos comentabas de Tortosa, que tiene una pinta excepcional, ¿no, Verónica? Sí, bueno, de hecho en Yo Templario sale una descendiente de esas guerreras de la Orden del Hacha que cuento en el juramento de Tortosa. Te cuento brevemente Sí, de qué sí, va sí. esta novela. En 1149 el conde Ramón Berenguer IV acaba de conquistar Tortosa para la cristiandad y deja un pequeño contingente de soldados en Tortosa y se marcha a Lérida a seguir con sus conquistas. Poco tiempo después, los andalusíes, que al fin y al cabo la ciudad de Tortosa había sido suya durante tantos siglos, vuelven para intentar recuperarla. Y comienza un largo asedio. Y bueno, durante ese asedio, las esperanzas de los tortosinos se ven gravemente, se ven afectados. Y se reúnen ya desesperados los hombres, los prohombres de la ciudad, se reúnen en el castillo de la Azuda y juran y prometen que antes que entregar la ciudad al infiel, pues matarán a todo aquel que no pueda empuñar un arma, mujeres, niños, ancianos, quemarán todas sus posesiones y saldrán a campo abierto a morir matando. ¿Qué ocurre? Pues que cuando las mujeres se enteran de esta idea de los hombres, pues se rebelan y idean un plan alternativo. Y gracias a ellas la ciudad no es tomada por los andalusíes y cuando vuelve el conde Ramón Berenguer IV les concede una orden de armas exclusivamente femenina, la Orden del Hacha. Qué Esto ocurre en curioso. 1549 y en mi novela Yo Templario, que es unos 100 años después, pues hay una descendiente de estas mujeres que hicieron la gesta en Tortosa. Qué historia más curiosa, no la conocía Verónica y bueno, me va a encantar tanto Yo Templario como esta que nos comentas de Tortosa. Vamos, si te parece, con las cuestiones que le hago a todos los escritores que gustaron desde que se las hicimos, me parece, a Alberto Vázquez Figueroa y se la pregunto a todo el mundo, que es un poco el entorno que eliges tú a la hora de crear, a la hora de escribir, si tienes un despacho, tienes una habitación determinada, tienes una casa, una cabaña, lo que sea, y si eliges día y noche, si eliges ponerte música, un poco el entorno que te gusta a ti para crear, Verónica. Vale, pues yo tengo un despacho con mis libros, con todos mis libros, que no son pocos, y escribo ahí normalmente, porque sí que tengo una pequeña manía que es donde empiezo una novela, la tengo que escribir y la tengo que terminar. Y la primera novela que escribí, El paso de los españoles, empecé a escribirla con el portátil sentada en la cama y la tuve que escribir sentada en la cama hasta que la terminé. O la del secreto del Loarre, que la empecé en casa de mis padres y iba todos los días a casa de mis padres a escribir, pero normalmente escribo en el despacho que yo tengo. Y bueno, me gusta más escribir por la tarde. Después de comer, suelo dormir un poquito la siesta, media horita o eso, y luego ya empezar a escribir. Pero en los últimos tiempos, como trabajo, pues escribo más por las mañanas, pero me gusta más por las tardes. Y no me pongo música, no me concentro con música, no consigo yo concentrarme para escribir, a no ser que sea poesía. Poesía sí que puedo escribir con música, pero el resto de cosas no, tengo que estar en silencio. Siempre escribes, bájate la poesía, novela histórica, Verónica. Pues en su gran mayoría de mis 9 libros, 7 son novela histórica y luego tengo un poemario y una novela que podría englobarse en la ficción contemporánea con tintes paranormales o algo así. Ok, perfecto. Un debate interesante que mantenemos aquí en Radio Esperantia es sobre la idoneidad o no de las editoriales a la hora de elegir los libros que se publican. Y entonces hay un montón de escritores fantásticos que escriben de maravilla, pero no tienen tanta repercusión como los influencers que dicen ahora los modernos, que entonces tienen un montón de seguidores y la editorial piensa, pues mira, si esta señora o este señor tiene 12 mil millones de seguidores, se supone que van a comprar más el libro que uno que, pues por lo que la razón que sea, pues no está en redes sociales. Entonces, a raíz de esto, yo que soy también guionista, pues había un amigo guionista que escribió un artículo que me gustó mucho, que era Series para tontos. Porque Netflix exigía que las tramas fueran muy sencillas, con muy pocos personajes, para que lo pudiera entender la persona más torpe del mundo, ¿sabes? Y entonces estaban un poco ampliando la base de audiencia, pero claro, Ya en el primer minuto sabías ya quién era el bueno, quién era el malo, cómo era la trama y tal. Y la gente que nos gustan un poco las series elaboradas, pues ya no le veíamos más chicha. Entonces, ante este debate, ¿tú qué opinas, Verónica? Bueno, teniendo en cuenta que las editoriales son empresas y que buscan su propio beneficio, es normal que busquen a gente mediática con seguidores para vender libros, que según dicen luego, digamos que el dinero que ganan con ese tipo de escritores, por ponerlo entre comillas, les sirve para poder publicar a otros. Mi opinión, pues claro, que me voy a meter en un berenjenal, pero bueno, sí que es verdad que se le debería de dar oportunidades a gente que yo lo sé, que o sea, o se autopublican o publican editoriales pequeñitas, que valen mucho, que escriben muy bien. Y que no, y que deberían de tener el reconocimiento que hoy en día no tienen. Y ya te digo, yo sé de buena tinta que es verdad que miran mucho los seguidores que puedas tener en las redes sociales a la hora de publicarte o no. Exactamente. Otro debate interesante es si se nota en la intensidad de la escritura, si un escritor depende de la literatura, de lo que está escribiendo para vivir, barra completar sus ingresos, porque sabemos que vivir de esto es complicado, pero vamos a poner la barra, completar sus ingresos, vivir, o si por la intensidad, pues notas que tiene ya los garbanzos asegurados, tiene una profesión, tiene unas entradas y el hecho de vender o no vender más o menos una novela le da prácticamente igual. ¿Crees que se nota si a ti te dan un texto, no miras el nombre de la persona? Dicen, aquí se nota en la intensidad que necesita poner todo el alma para vender libros o que está bastante más relajado escribiendo. ¿Crees que se nota, Verónica, o no hay forma de verlo? Yo creo que no se puede generalizar en esta cuestión, porque dependerá de cada persona como sea. Porque si una persona, porque tenga ya los garbanzos asegurados, digamos, pero lo vive, ¿no? Tiene esa pulsión de escribir igual que la tengo yo, y siempre, su vida gira en torno a eso, aunque tenga otro trabajo distinto. Va a seguir escribiendo igual con la misma intensidad que otra persona que a lo mejor lo necesite para poder vivir. Que sí que es verdad que habrá, o sea, habrá de todo, o sea, gente que ya lo tiene todo hecho y que diga, pues, bueno, pues como ya lo tengo hecho y sé que me van a publicar sí o sí, pues no voy a hacer, digamos, para cubrir el expediente, ¿no? Voy a escribir una novela para cubrir el expediente y ya está. Y gente que no, Exactamente. ¿para? ¿Por qué? Porque que no concibe la vida sin escribir. Es lo mismo en el caso contrario. Yo pienso eso, que no se puede generalizar en todo. Exactamente. Desde hace ya un tiempo, hace como 5 o 6 años que vengo haciendo esta pregunta, pero si te fijas, la evolución ha sido increíble y ahora de 10 noticias que vemos en cualquier medio de comunicación, 5 son relativas a la inteligencia artificial, que si va a invertir tal empresa, que si se puede conseguir esto, se puede conseguir lo otro, y ahora pues quizá pues está en boca de todos, la inteligencia artificial y lógicamente la inteligencia artificial para crear. Entonces, a los que nos gusta escribir, ya nos puede poner aquí un robot que nos escriba una obra maestra, que si nos gusta escribir, vamos a seguir escribiendo. Pero me gustaría pues conocer tu opinión sobre la evolución de esta tecnología. ¿Tú has interactuado con inteligencia artificial, Verónica? Yo en las últimas semanas, porque me han enseñado a hacer imágenes para, pues eso, para poner en redes sociales y todo eso, pero lo que es para escribir, no, yo no, ni pienso, ni pienso. No creo que, no lo sé y espero que no llegue eso a un grado de que también puedan emular las emociones que tú puedas trasladar al papel como escritor Y a mí, sinceramente, me gustaría que no existiera la inteligencia artificial, pero como existe, pues habrá que lidiar con ello y espero que no llegue a ese grado de que, porque hoy por hoy que yo haya oído, no, o sea, pueden hacerte un texto, pero no pueden plasmar esas emociones que ¿cómo se dice? Que tú intentes que tú que Plasmar en una novela, sí, exactamente una te novela entiendo. para que el lector sienta algo. Yo creo que no han llegado a ese grado Es que a de fin de las cuentas son máquinas y las son máquinas no tienen claro. sentimientos, y está, y es lo que Claro, me ven. dicen, es que aprenden, es que van aprendiendo. Pues no lo sé, pero yo no creo que lleguen a ese grado y espero que no, sinceramente. Para temas de documentación, yo creo que está muy bien, porque, por ejemplo, ahí te vas a una biblioteca y tienes allí, tú misma que estás con la novela histórica, tienes que documentarte y tienes pues libros y libros y libros. Yo, por ejemplo, de historia hay un libro que tiene páginas que te vuelves loco, que es Los Anales de la Corona de Aragón, de Jerónimo Zubita, y además con un lenguaje que es complicado porque es castellano, pero mezclado con el aragonés, con el francés, con el catalán, y entonces muchas veces tienes que decir, uy, ¿qué habrá querido decir este tío con esta frase? Que no sabe lo que es. Entonces, esto se lo pones a una inteligencia artificial y un poco te lo resume. En vez Sí, de pensar. o te puede traducir libros de otros idiomas, Exactamente. aunque sea por encima. Pero sí que es verdad que Exactamente. también hay que llevar cuidado porque alguna vez que le he preguntado pues ahora para mi última novela le he preguntado por una bibliografía que necesitaba y todo lo que me ha dado o no existía o eran mezclas de otras cosas que no tenían nada que ver, o era de años posteriores a los que yo quería. O sea que no, tampoco está tan evolucionada. Hay que Ya. cogerlo con pinzas, hay que llevar cuidado. Aquí te doy la razón, pero mira, yo me saqué hace poquito lo de patrón de barco y me hice un montón de tests que no encontraba por ahí. Y entonces me cogía un examen y le decía a la inteligencia artificial, hazme un test similar al examen que me encontraré, tal, tal, tal. Y entonces me hacía las preguntas. Le digo, si necesitas preguntas y respuestas, tienes aquí en los apuntes. Pa, pa, pa. Me lo hacía, pero metía bastantes gambas. Sobre todo, Claro. y gambas sencillas de estribor, babor, si la señal esta tiene que estar con los conitos arriba y tal y cual. Y entonces me servía para estar más atento Sí. a los errores que cometía. Y claro, se lo decía aquí, dice, ay, perdona. Sí. Disculpa mi error. Pero bueno, sabiendo eso, creo que te ayuda un poco a resumir cosas, ¿sabes? Por ejemplo, también te pongo otro Sí. ejemplo. Hay convocatorias para ayuda del gobierno, de la comunidad tal, para escritura de guiones o para producción de largometrajes o tal. Y a lo mejor son 100 folios. Y vas, le das ese fichero a la inteligencia artificial y dice, mira, quiero saber lo que exigen y el plazo de entrega. Y Y te te lo dan lo en 30 segundos, si no sí. tienes que leerte 100 páginas, ¿sabes? Sí, para ese tipo de cosas está bien, Está sí. bien. Pero yo estoy contigo que los sentimientos y también las relaciones sentimentales y paterno-filiales, pues Claro. hice aguas totalmente, pero es por eso, porque la inteligencia artificial no deja de ser pues una sucesión de programaciones que elaboran máquinas, o sea que no son humanos, que los humanos tenemos sentimientos, amor, odio, tal, que eso es muy complicado plasmar para una inteligencia artificial que no está acostumbrada con eso. La Exacto. última pregunta, Verónica, ¿qué estás preparando ahora y cuándo lo veremos ya publicado? Si se puede decir, claro. Pues no, no, no suelo decirlo. Ahora me voy al siglo XVIII, pero no voy a contar en qué he hecho en Vale, concreto. perfecto. Pues ahora me ha Nada. surgido otra Pero pregunta. aún estoy en la fase de documentación. Intentaré que sea cuanto antes, pero de momento, pues aún estoy en la fase de documentación. Y ahora me ha surgido otra pregunta. ¿Qué época consideras más interesante para escribir novela histórica bajo tu punto de vista? ¿La que más te gusta a ti para para escribir la Pues época, que siempre es igual. a mí más que época, lo que me gusta son esos rincones olvidados de la historia o que han pasado desapercibidos. Son los que utilizo normalmente en mis novelas. Y es eso más lo que me motiva más que una época en concreto. Mi primera novela, El paso de los españoles, fue siglo XVIII porque conocí allí, en Escocia un hecho de que Felipe V había enviado tropas españolas a Escocia para aliarse con los clanes escoceses e invadir Inglaterra. Y eso no lo había escuchado nunca aquí. Y fue en un viaje allí a Escocia donde lo descubrí, digamos. Pues sí, bastante Y curioso. igual que en mi novela Mirada de Gato, la participación de los almogávares en la vanguardia de la Western de Jaime I, cuando la toma de Valencia en 1238. Y cositas así son las que me llaman, más que unas épocas en concreto, me gusta mucho la Edad Media y el siglo XVIII son mis épocas favoritas, pero aún así, cualquier hecho que yo vea que es poco conocido, que llame mi atención, es lo que suelo, lo que suelo preferir. Fenomenal. Pues Verónica Martínez Almanza, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo en radioesperantia.com. Y como vemos que eres muy prolífica, que no paras de escribir, pues podemos charlar sobre alguno de los libros que ya has publicado y posteriormente con los que vayas publicando. ¿Te parece bien, Verónica? Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. ¿De acuerdo? Gracias a ti, Fran. Un saludo. Y nosotros despedimos a la amiga Verónica Martínez Amat. Y no te preocupes porque todos los enlaces, en este caso hemos hablado de la novela Yo Templario, los tienes ya en el post correspondiente en radioesperantia.com, en donde encontrarás pues el enlace a Verónica, a todos sus libros, a Yo Templario, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y tanto como los enlaces, pues tienes ya el podcast, el audio, el texto y en cualquiera de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, pues este y otros espacios. A ser moderadamente felices, este creo que es el último espacio que tenemos en el año 2025. Que pases un buen pues paso del año, una nochebuena espectacular, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos encontramos pues próximamente. Y como digo siempre al final, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.